Entonces, el cuarto peligro a nuestra libertad en la sociedad digital viene del software privativo, es decir, software que priva de su libertad a sus usuarios, el software que no es libre. Un programa es software libre si respeta la libertad de sus usuarios y la solidaridad social de su comunidad. Si no es libre, lo llamamos privativo. Un programa privativo mantiene a sus usuarios divididos e impotentes. Divididos porque les prohíbe redistribuir copias. E impotentes porque no tienen el código fuente, por lo tanto no pueden cambiar el programa, ni siquiera pueden investigar lo que realmente hace. Y estos programas frecuentemente tienen funcionalidades malévolas. Para ser libre, el programa tiene que llevar las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga lo que quieras. La libertad dos es la de ayudar al prójimo, de redistribuir copias exactas del programa a los demás cuando quieras. Y la libertad tres es la de contribuir a tu comunidad, es decir, de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Si el programa lleva estas cuatro libertades, es software libre porque su sistema social de distribución y de uso es un sistema ético. Pero si una de estas libertades falta o es presente pero insuficientemente, el programa es privativo porque impone un sistema social no ético a sus usuarios. Entonces, esta distinción no es técnica, sino ética, social y política. El mismo código puede distribuirse como software libre o como software privativo. Y a veces el mismo código se distribuye de ambas maneras paralelamente. El uso de un programa privativo no es desarrollo social porque es dependencia. Es someterse a un sistema de poder injusto. El programa privativo le da al desarrollador o dueño del programa un poder injusto sobre los usuarios del programa, con el cual puede mandarles, explotarlos y abusarlos. Entonces no debe existir. Desarrollar un programa libre es más o menos una contribución a la sociedad. Cuánta contribución depende de los detalles. Pero desarrollar un programa privativo no es una contribución, sino un intento de apoderarse de la gente, un golpe a la sociedad. Es mejor no hacer nada que desarrollar un programa privativo, porque si no haces nada, no haces daño. Entonces, la meta del movimiento de software libre es que todos los programas sean libres para que todos los usuarios sean libres. Y nuestra meta última, no se mate, por favor, no se mate. Ella está encendiendo un cigarrillo para matarse. Qué triste. Es todavía muy joven. Tiene toda su vida. Y también el cáncer es una muerte muy lenta y dolorosa. Mejor echarse a un autobús y todo terminará muy rápidamente. nuestra meta última, meta grande, es la liberación del ciberespacio y de todos sus habitantes. Lancé este movimiento en el año 83 y lancé el desarrollo de un sistema operativo libre, el sistema GNU o GNU. Se escribe GNU y se pronuncia normalmente en inglés GNU, pero en castellano se puede pronunciar GNU como si comenzara por ñ, lo que es el nombre del mismo animal. Pero elegí este nombre porque es una broma. Es un acrónimo recursivo y quiere decir GNU no es Unix. GNU, GNU no es Unix. Y es un sistema parecido a Unix, pero no es Unix. Todo el código es diferente, porque Unix es software privativo. No se puede usar en libertad. Para tener un sistema libre, un sistema que pudiéramos usar en libertad, tuvimos que desarrollar todo de nuevo, que reemplazar todos los cientos de componentes. El sistema GNU se usa con el kernel Linux. Linux es un componente del sistema como lo usamos. Entonces es mayormente GNU, pero también contiene Linux. Y esta combinación llamamos GNU con Linux. Muchos lo llaman erróneamente Linux, que no es muy bonito. Pero peor, es una manera de olvidar este asunto de libertad. Porque cuando la gente piensa que el sistema es Linux, piensa que el señor Torvalds, desarrollador de este componente Linux, piensa que él había iniciado todo y que todo viene de su visión del mundo, de la vida. ¿Y cuál es su visión de la vida? No valora ni siquiera su propia libertad. Se declara dispuesto a usar programas privativos de ser cómodos. Es decir, dice que valora su comodidad más que su libertad. ¡Qué tonto! Pero tiene derecho a su opinión. El punto es que para que la gente sepa por qué prestar atención a nuestra postura filosófica y no solo a la suya, por favor llama el sistema GNU con Linux. Y cuando los usuarios sepan que son usuarios de GNU con Linux, prestarán también atención a nuestra filosofía de libertad y solidaridad social. Bueno, hoy en día, por causa de mucho trabajo de miles de desarrolladores de software libre, es posible usar una computadora sin software privativo. Hoy en día hace falta militar por la migración de los entes públicos y de las escuelas al software libre, y por la eliminación del software privativo del mundo. Pero hoy en día hay otra manera de perder el control de tu informática. ¿Cómo lo pierdes usando un programa privativo? Pero en este caso, el mecanismo de perderlo es diferente. Es el software como servicio. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que en vez de hacer tu informática dentro de tu computadora, ejecutando tu copia de un programa, envías tus datos al servidor de otro y tu informática se hace dentro de su servidor, ejecutando no sabes qué programas, y luego te envía los resultados o actúa directamente por ti según los resultados. Pero de una manera u otra, así pierdes el control de tu informática porque se hace con no sabes qué programas que no puedes cambiar. Entonces, con software privativo, usualmente tienes la forma ejecutable, pero no el código fuente. Estudiar la función del código ejecutable es dificilísimo, prácticamente no es factible. Y cambiarlo es más difícil aún. Es decir, que prácticamente no puedes estudiar ni cambiar el programa. Con software como servicio, no tienes el código fuente ni el código ejecutable, que solo está en el servidor al cual no tienes otro acceso. Por lo tanto, estudiar lo que hace es totalmente imposible. Algunos programas privativos tienen funcionalidades malévolas. Por ejemplo, pueden tener funcionalidades de vigilancia, enviando datos de tu uso de la máquina a alguien, al servidor de alguien. Si usas software como servicio, tienes que enviar muchos datos al servidor para usarlo. Es decir, el mismo resultado, pero sin código específico para enviar tus datos, porque los envías deliberadamente para usar el servicio, pero resulta igual. El servidor recibe tus datos y puede almacenar tus datos para cualquier otro uso. Y también unos programas privativos tienen puertas traseras. Por ejemplo, Windows tiene una puerta trasera con la cual Microsoft puede imponer cuando quiera cambios de software. Puede instalar cambios sin pedir permiso al dueño teórico de la máquina, porque hay código específico en Windows para hacerlo. Y muchos teléfonos celulares también en su software privativo tienen tales puertas traseras. Pero con software como servicio, el operador del servidor siempre puede instalar otro software en su servidor. Es natural, es su computadora, puede instalar otro software en su computadora. Y no deberíamos prohibírselo, pero la consecuencia es que es como si tuviera la puerta trasera malévola. Entonces, software como servicio es siempre el equivalente de un programa privativo con funcionalidades malévolas de vigilancia y una puerta trasera. No se debe usar. No hay remedio capaz de hacerlo aceptable. Como para el software privativo, no hay remedio posible capaz de hacerlo aceptable. Solo no debes usarlo. No debes usar software privativo ni software como servicio. Para mantener tu control de tu informática, necesitas hacerla con tu copia de un programa libre. El sexto peligro a nuestra libertad en la sociedad digital es la guerra contra compartir. La guerra, por ejemplo, de la SGAE. Abajo la SGAE. Díganlo. Abajo la SGAE. Abajo la SGAE. Eliminemos la SGAE. Compartir es bueno y debe ser legal, pero a unas empresas no les conviene que podamos compartir. Entonces, compran leyes para castigar siempre más a los que compartan. Estas leyes son injustas. Demuestran que los estados que adoptan estas leyes trabajan no para sus ciudadanos, sino para esas empresas. Son sátrapas del imperio de las empresas. Entonces, han perdido su legitimidad. La legitimidad de un Estado solo viene de servir al pueblo. No, el servir a las empresas no proporciona legitimidad al Estado. Entonces, ¿por qué proponen siempre castigos más duros, más fuertes? Es porque compartir no solo es bueno, sino sigue la naturaleza humana. La única manera de disuadir a la gente de compartir entre sí es con castigos fuertes e injustas. Están dispuestos a eliminar principios básicos y generales de la justicia para lograr su meta de someter a todos a su poder injusto. Hace falta cambiar la ley de derecho de autor para legalizar la redistribución de copias exactas de cualquier obra publicada, siempre que no sea comercialmente. Puedo aceptar un sistema de derecho de autor para la modificación de obras y del uso comercial de obras, con una excepción. Hay unas obras que deben ser libres. Son las obras de uso práctico, que sirven para hacer cosas en la vida, cosas prácticas, como por ejemplo el software, las recetas, las obras educativas, las obras de referencia y otras cosas que podrás identificar, cuyo propósito es hacer trabajos prácticos, deben ser libres. Pero hay otras obras con otros propósitos, como ensayos de opinión, artículos científicos y obras de arte. Para esos no pienso que deben necesariamente ser libres con las mismas cuatro libertades, pero esta libertad mínima de compartir no comercialmente las copias exactas debe ser para toda obra publicada, sin excepciones posibles. Esas empresas fingen actuar por los artistas, mientras usualmente explotan cruelmente a los mismos artistas. Es como 5% verdad y 95% mentira. Suelen decir tales cosas. Si fueran 100% mentiras, serían demasiado fáciles de desmentir. Pero con 5% de verdad, funciona igual como una mentira absoluta, pero es más difícil de desmentir. Hay como 5% de los artistas o menos que realmente ganan a través del derecho de autor y los demás no. Los demás, las empresas, los editores explotan y a veces usan su derecho de autor en su contra. Pero al mismo tiempo, en nombre de estas artistas, atacan nuestra libertad. Estoy en favor de apoyar las artes, es decir, apoyar a los artistas, pero quiero hacerlo de manera eficiente y compatible con respetar nuestra libertad. Y se puede hacer. Sería mucho mejor para nosotros y para los artistas, casi todos los artistas, excepto quizás unas estrellas grandes, pero no sería tan bueno para esas empresas. Entonces, ah, qué lindo. ¿Estás de acuerdo? es una artista, pero no recibe nada por el sistema del derecho de autor. La mayoría de los artistas no reciben nada por el derecho de autor. El sistema se ha distorsionado hasta apoyar muy bien a las empresas, pero muy poco a la gran mayoría de los artistas. Entonces, ¿cómo podríamos apoyar mejor a los artistas? Por una manera es con impuestos, dinero de los impuestos, dinero público. ¿Cómo reemplazar, por ejemplo, una manera es reemplazar el canon por un impuesto para usar bien este dinero? ¿Y cómo se usará bien? Distribuyéndolo únicamente a los artistas de todos tipos, según su éxito, pero no en proporción lineal a su éxito. La idea de usar proporción lineal es un error. Se sugiere muy obviamente, pero es un error, porque una estrella grande puede tener mucho más éxito que otro artista bueno y bastante exitoso. Si A tiene 1000 veces el éxito de B, con la proporción lineal recibiría 1000 veces el dinero de B. Es decir, que para darle a B bastante dinero para no tener que trabajar de otra manera, tendríamos que darle a, que hacer a A muy rico. Es decir, gastar mucho dinero no eficientemente. Por lo tanto, propongo distribuir el dinero según la raíz cúbica del éxito de cada artista. Es decir, si A tiene 1000 veces el éxito de B, recibirá 10 veces el dinero de B. No 1000 veces, sino 10 veces. Y así, con la misma suma, B recibirá mucho más. Con la proporción lineal, la mayoría del dinero irá a unas estrellas. Con la raíz cúbica, la mayoría del dinero apoyará bastante a muchos artistas bastante buenos, y cada estrella grande recibirá más, pero no tanto más. Será un sistema mucho más eficiente, capaz de apoyar mucho mejor a muchos artistas que el sistema actual, con menos dinero. Puedo también sugerir otro sistema de pagos voluntarios. Si cada reproductor tuviera un botón para enviar un euro a los artistas de la obra, podrías apoyar el botón cuando quieras, cuantas veces quieras, y así podrás enviar algún dinero a los artistas muy fácilmente. Porque y ya hay varios músicos que logran ganar bastante dinero con pagos voluntarios, pero pagos mucho más grandes, como por ejemplo por 50 euros recibes un disco con autógrafo, o pero por 200 euros recibes algo más. Por 10.000 euros puedes pasar una semana en el estudio con él. Son creativos en ofrecer varias cosas por varios niveles de donación. Son más grandes porque enviar dinero es muy difícil para enviar poco dinero. Enviar 50 euros quizás no quieres, quizás sea demasiado. Enviar un euro, ¿cómo no? Pero es demasiado difícil. El motivo de no hacerlo no es que no quieres perder un euro, sino que el trabajo de enviarlo es demasiado y el sistema no es eficiente. Si envías un euro, recibirá quizás 50 centavos. Entonces propongo poner en cada reproductor el botón para muy fácilmente enviar un euro o la cantidad apropiada a cada país. Y de manera anónima. Y así, el único motivo para no enviar un euro sería guardar el euro. Y pienso que todos aquí podrían fácilmente enviar un euro una vez por semana, quizás una vez por día. Pero hay los que no. Hay gente pobre que no puede enviar ni siquiera un euro a los artistas. Y es bueno que no envíen dinero a los artistas. No hace falta exprimir dinero a los pobres para los artistas, porque hay bastante gente no pobre para apoyar a los artistas. Entonces, es otro sistema para apoyar a los artistas. Y también podemos combinar aspectos de estos dos. Francis Bugue hace un año inventó otro sistema, el patrocinio global, según el cual cada internauta tendría que pagar una suma mensual para los artistas a su proveedor de internet. Y tendría el derecho de quizás mal soldado. Ah, ¿cómo conviertes un militar en civil con un desoldador? Y tiene el derecho de decir, de designar por como un tercio de su pago a qué obras vaya. Y puede hacerlo o no, como quiera. Y el dinero dedicado explícitamente va a los artistas de esa obra. Pero estas donaciones explícitas también determinan una cantidad de éxito de cada artista y el resto del dinero se distribuirá según esta medición de éxito según la raíz cúbica para apoyar mejor a los de éxito mediano. Hay varias maneras de hacerlo, pero lo que hace falta es rechazar cualquier propuesta de compensar a los tenedores de derechos, porque es una excusa para subvencionar las empresas. Y la palabra compensar supone que apreciar una obra te impone una deuda a alguien. Hace falta rechazar ese concepto. No tenemos deudas a los artistas cuando apreciamos las obras, pero apoyar a los artistas es útil, sirve a algo para la sociedad. Quiero apoyar a los artistas. No acepto la idea que tuviera una deuda que compensar. Y a los tenedores de derechos es una manera disfrazada de decir a las empresas, finge ser a los artistas, pero realmente es a las empresas. No estoy en favor de usar nuestro dinero por impuestos para apoyar las empresas. Y que sea un canon solo es un disfraz. Es un impuesto para propósitos privados y no debe ser. Quiero explicar por qué el término propiedad intelectual no debe ser usado nunca. Es pura confusión, porque según la OMPI, se aplica a más de 10 leyes diferentes, como por ejemplo la ley de derecho de autor, la ley de patentes, la ley de marcas, la ley de secretos comerciales, la ley de denominaciones geográficas, y hay otras leyes que no recuerdo. Y cada frase que usa el término propiedad intelectual se refiere a estas leyes totalmente diversas como si fueran una sola cosa. Es decir, dice tonterías y nada más que tonterías. Para decir algo que tenga sentido, hace falta no usar ese término, ni ningún término tan general. El problema, la falla del término es su generalización acerca de muchas leyes totalmente diferentes. Algunos expertos han buscado definiciones de ese término. Necesitan buscar alguna generalización que se aplique a todas estas leyes. Es muy difícil. Es casi imposible de afirmar algo acerca de todas estas leyes que sea verdad, porque su única semejanza es muy abstracta y no tiene nada que ver con sus consecuencias. Entonces, ese término dirige el pensamiento hacia un nivel abstracto donde realmente no realmente tiene importancia ninguna y lejos de los efectos prácticos. Es un término de distracción y de propaganda, porque la palabra propiedad, excepto en algunos pocos, implica algo que por defecto hace falta respetarse. Pero el derecho de autor no es así. El derecho de autor es un sistema artificial para incentivar la escritura. Estoy en favor de incentivar la escritura y el arte, pero no a todo precio, no a precio de una libertad esencial. Entonces, no se debe llamar propiedad. Hay que rechazar como supuesta injusta ese análisis del derecho de autor. Pero, sobre todo, hace falta distinguir el derecho de autor de las patentes, otro asunto completamente diferente, de las marcas. Cada ley es su propio asunto y estas leyes no tienen nada en común al nivel práctico. Entonces, hace falta denunciar el uso de ese término como propaganda y confusión y rechazar firmemente caer en la trampa de imitar la palabra de nuestros enemigos. También otros términos de propaganda como pirata tenemos que rechazar. Porque cuando alguien plantea el asunto de eliminar la piratería, si no trata de ataques en el mar cerca de Somalia o cerca de Gaza, ¿qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir? Quiere decir atacar la práctica de compartir y para satanizarlo lo llama piratería. Bueno, quiero subastar dos cosas al beneficio de la Free Software Foundation. Ah, ¿dónde hay algo para abrirlo? Una copia de mi libro de ensayos y un new adorable que necesita un hogar. Y si tienes un pingüino, necesitas un ñu, porque como todos sabemos, el pingüino no puede hacer casi nada sin ñu. Y todo al beneficio de la Fundación de Software Libre. La Fundación puede aceptar pago por una tarjeta de crédito. Y si lo compras, puedo firmarlo si quieres. Si ofreces, por favor, levanta la mano y grita la cantidad de dinero, porque el punto es que te note. Entonces, este libro, primero, comienzo con 20 euros. Se ofrecen 20 euros para este libro adorable. Se ofrecen 20 euros. Ah, tengo 20. Hay 25. Hay 25. Se ofrecen 25. Hay 25 euros para este libro a la fundación. Tengo 25. Hay 30. Hay 30. Hay 25, hay 30. Se ofrecen 30 euros a la Fundación de Software Libre para defender su libertad. Hay 30, hay 35. Tengo 30, hay 35, 35 euros. Hay 35, última oportunidad de ofrecer 35 a la FSF. Última oportunidad, hay 35. Hace falta gritar la cantidad para que te note. Tengo 35, hay 40, hay 40. Se ofrecen 40 euros. 40 euros para este libro adorable. Hay 40 euros para la FSF. Última oportunidad. No nos quedan, no nos quedan más. Es el único que nos queda, ¿eh? Se han vendido, ¿eh? En serio. Se ofrecen 40, 40 euros, última oportunidad, 40, hay 40, 1, 2, 3, vendido por 35. Y ahora el new. También comienzo, porque tuvimos que enviarlo, comienzo por 25 euros. Se ofrecen 25 para este new adorable. 25 hay 25. Hay 25 euros. No se vende. Ah, hay 25. Hay 25. Se ofrecen 30, se ofrecen 30, hay 30, hay 35, hay 30, se ofrecen 35, 35 a alguien, 35 euros para este new adorable que necesita un hogar, 35 a alguien, se ofrecen 35, última oportunidad de ofrecer 35 euros para este new adorable. 35 euros, 1, 2, 3 vendido por 30. Entonces, vengan por favor para hacer las compras.